¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Jaime, hola, buenos días. Hola. Que empezamos ya, ¿eh? Sí. ¿Tienes ganas de empezar? Sí. ¿Dónde estás, por cierto? ¿Dónde te hemos traído en este día de hoy? ¿Qué ves a tu alrededor? ¿Una radio? Ya. Y a la radio nunca venimos solos, ¿no? Sí. ¡No! No, no venimos siempre un montón de gente, ¿verdad? Por ejemplo, a ver... ¿Qué compañeros y compañeras te acompañan en este viernes 21 de noviembre? A ver, al micrófono número uno, ¿quién hay? Javi, te ha dicho a ti. Hola, sí. Javi. Hola. El micrófono número dos, que levanta la mano, ¿quién hay? Sí. ¿Acerta el nombre, número dos? Sí. Vale. ¿Y el número tres? Marimar. Gracias. Marimar, ella misma se ha presentado, ha hecho un poquito de avanzadilla. Bien. Y a tu ladito, codo con codo, ¿quién está? Chacha. Número cuatro, ¿acertado el nombre? Belén. Claro, sí, es que está clarísimo. Y durante todo el programa, aunque no tiene micro, aunque puede intervenir cuando quiera, ¿quién te va a ayudar cuando tú lo necesites? Bueno, sí. en el programa y siempre, ¿eh? Sí. ¿Quién te va a ayudar? Ahí, con gafas. Pepe, es que le ha dicho clarinete. Jaime, ¿este programa cómo se llama? No sé si lo has dicho. Sí. ¿Cómo se llama este programa de radio? Ya. Échale. Ya. Papas. Pepa. Y esta ya es de examen de sobresaliente. Esta emisora, esta radio que cada viernes desde hace 10 años acoge este programa Échale Papas, ¿cómo se llama la radio? Ya. Me, onda. Berca. Merlín, onda Merlín. Un aplauso para Jaime, que lo ha hecho estupendo. Ha hecho un gran esfuerzo. Te invitamos a que te quedes aquí hasta el final del programa, porque te quedas durante todo el programa, ¿no, Jaime? Vale, estupendo. Mira, vamos a poner un pequeño audio de la persona que tenemos invitada aquí hoy. Y arrancamos el programa hasta la una, ¿vale? Sí. El programa... ¡Hala! No se tosa el micrófono, chaval. ¡Hala! El programa 265 ya, Jaime. Vamos a por él, ¿vale? 265. De las miserias de mi corazón decidí cuál era la mejor para guardarla en el recuerdo. Entre miserias de mi corazón decidí dar todo lo peor y envenenarme sin remedio y mutilarme la razón entre la herida y el perdón, mientras suplico al universo que nos escriba nuevos versos. Miento cuando digo que estoy muerto, que el destino me engañó, tan incierto como arena del desierto, que se cuela tan adentro, que no me deja ver el sol, no puedo ver el sol. Ah, así suena el último disco de Aventus, De mi corazón y otras miserias. Trabajo que plata cara la desgracia con ganas y sinceridad. Para presentarnos nos visita Manuel Ramil, teclista de la banda. Manuel, y muy buenas y bienvenidos a Échale Papas. Hola, ¿qué tal, Ángel? Pues gracias por esta presentación. Estoy feliz de estar aquí con vosotros. Me ha impresionado mucho saber que lleváis 10 años en el aire. Me parece un logro espectacular, la verdad. Y os doy la enhorabuena. Y bueno, aquí estoy para estas poquitas preguntas que tenéis para aquí. Para mí, encantado de pasar un ratito con vosotros. De mi corazón y otras miserias es el último trabajo de Adventus que nos encontramos aquí. Pues es el último disco de Adventus y sale la semana que viene. Bueno, hay una cosa muy importante que es que tenemos un nuevo cantante, que es Ramón Laje, que estuvo muchos años cantando en una banda pues, muy importante de metal cantado en castellano, que es Avalanche. Y bueno, pues hay cambios, porque evidentemente que entre un cantante nuevo pues te hace cambiar de estilo, en cierto modo, porque yo creo que cuando compones, pues te adapta seguramente a todos los músicos, pero más al cantante, ¿no? Al final es quien más define la personalidad de la banda. Entonces yo creo que se van a encontrar la gente que nos escuche y que nos conozca de otros discos, seguramente el disco más heavy de los cuatro que tenemos. ¿Qué canciones componen en el disco? Pues igual te las quiero decir todas y se me queda alguna, pero lo voy a intentar, ¿eh? Pues hay una intro que se llama Bienvenido sea, hay otro que se llama Muerte en espiral, hay otro que se llama Inspiración, En paz, De mi corazón y otras miserias. Igual ya no me van a salir más, ¿eh? Pues mira que me he pasado tiempo trabajando en ese disco y ahora mismo pues me falta la mitad. A ver si se me van acordando, ¿vale? ¿De qué nos hablan sus letras? Pues este disco habla realmente de una enfermedad que me detectaron a mí, viniendo de una gira por América con Avalanche. Pues llegué, la verdad, que muy pachucho porque no podía respirar. Y bueno, pues estuve muchos meses en el hospital y se me detectó pues un problema, bueno, varios problemas en el corazón. Tres cosas así curiosas, graves e importantes, ¿no? Y a raíz de ahí, bueno, pues intenté sacar de algo en principio malo pues una parte positiva y fue escribir este disco. Y las letras, la verdad es que hablan de una manera, depende de la canción, más explícita o más a lo mejor más poética o no, sin nombrar tanto de esto que te acabo de contar. ¿Cuál son esas otras misterias? Bueno, pues yo cuando estaba... El título este del disco se me ocurrió cuando estaba en el hospital y cuando ya llevaba unos meses, pues me operaron y como que todo se empezó a arreglar. Pero es verdad que estuve una temporadilla que no se sabía muy bien lo que iba a pasar. Y este título se me ocurrió en el hospital, estando en la cama, sin saber muy bien lo que iba a pasar. Y bueno, las otras miserias están ahí contadas, ¿no? Habla, al final estas letras hablan de esto que os cuento, pero también de miserias emocionales, ¿no? De miedos que tenemos las personas, de fortalezas, de debilidades. Habla un poco de todo eso y yo creo que al final hay una idea de superación también, ¿no? De aceptar las cosas como vienen e intentar convertirlas en algo que sea lo más positivo posible para nuestra vida, ¿no? Manuel, tú eres teclista de la banda, ¿quiénes más forman Adventus? Pues el batería es Nacho Arriaga, que es también batería de una banda que se llama Arwen, de aquí de Madrid. El bajista es Fernando Mainer, que es también bajista de Mago de Oz, que a ese los conocéis todos, seguro, ¿a que sí? Sí. El guitarrista es Dani Arcos, que es guitarrista también de una banda que se llama Bloodhunter, de metal de este fuerte que hablábamos antes. Estoy yo y está el cantante, que es Ramón Laje, que bueno, pues es muy, muy conocido, estuvo muchos años en una banda, ya os decía, que se llama Avalanche y es su primer disco ahora con nosotros. ¿Cómo ha sido el proceso de composición de este disco? Pues este, bueno, fue un poco después de que yo recibí el alta médica y pude volver a mi trabajo, que es hacer tocar en conciertos y grabar principalmente otras bandas en mi estudio de grabación. Pues una vez que yo estaba recuperado o que me empezaba a recuperar, decidimos hacer un disco nuevo. Yo comenté un poco la idea a mis compañeros, sobre todo a Ramón, porque al final yo creo que lo que marca más el carácter de una banda seguramente es el cantante, ¿no? Que es lo que la gente más se fija. Y entonces hablamos un poquito de lo que a mí me apetecía escribir y lo que a él le apetecía cantar, sobre todo, y pues nos tiramos, no sé, quizá 2 meses o 3 meses haciendo las canciones y empezando a grabarlas ya para ir avanzando. Y ahí está el disco. ¿Y el proceso de grabación y edición? Pues ahí me toca a mí, porque yo soy el productor de la banda, tengo mi estudio de grabación, entonces al final todo acaba en mi estudio, ellos se van por ahí a tomarse una cerveza o una Coca-Cola y yo me quedo un mes más haciendo ese trabajo, que la verdad es que que te ayuden. Bueno, no te creas. Nada, no me ayudan. Pero bueno, también los entiendo. De hecho, a veces ya prefiero hacerlo solo. Ya se lo enseño luego cuando está a mi manera y listo. Pero bueno, es algo bonito. Es algo bonito ver tus canciones con músicos que lo hacen tan bien y que admiras tanto y poder luego pues meterte en el proceso de mezcla, grabación, edición, como tú dices, que es algo bonito de hacer, la verdad. Sí. ¿Hay colaboraciones en De mi corazón y otras miserias? Pues sí, hay tres casi. Hay dos muy importantes. La primera de ellas la podéis escuchar en la intro del disco, que se llama Bienvenido Sea, que es una actriz súper importante que a mí me encanta. ¿Te enseñó la foto? Mabel Rivera, exacto. O sea, que tiene un Goya por Mar Adentro. Y que ha hecho pelis pues super, y series súper conocidas. Y es una señora que pensamos en ella para un videoclip que hicimos de disco anterior. Y fue mágico que apareciese. La verdad que nos aportó un montón de cosas. Y ya nos la hemos fichado para otros videoclips, para grabarnos las intros de los discos. Entonces, en la intro de este disco aparece ella diciendo unas palabras muy bonitas. Luego aparece Diego Valdez cantando una canción que es nuestro anterior cantante. Está colaborando en el disco, cantando una canción a medias con Ramón Laje, haciéndolo pues impresionante, como siempre. Y luego tenemos una colaboración que más que en el disco es en el videoclip que sacamos hace como 15 días o así. ¿15? Sí, que se llama Ari, que es una chica de un grupo con el que trabajo yo en mi estudio, que canta fenomenal, pero aquí no le hemos dejado cantar, aquí la hemos usado de actriz. Aquí la hemos echado en una playa porque Ramón en el videoclip mete las letras de las canciones en una botella y las tira al mar, ¿no? Para que esas canciones lleguen a alguien y le puedan ayudar. Y entonces Ari, que es una cantante fenomenal y una actriz igual de fenomenal, las encuentra y abre esa botella. Me hace mucha ilusión porque es una chica muy joven con quien yo trabajo en mi estudio y que es una amiga, vamos. Bien, esas serían las colaboraciones. ¿Y en qué parte lo tiene el estudio? Yo tengo en Ares. Yo vivo en Ares, que es un pueblecito muy chiquitito, en Galicia, provincia de La Coruña, y está muy guay porque, por suerte, pues vienen de vez en cuando, cada vez más, bandas de sitios como Madrid también. Sí. Y es muy curioso porque es lo más opuesto a lo que puede ser Madrid. Es un pueblo muy pequeño, con todo a 5 minutos. Tengo un piso en el que se quedan los músicos cuando vienen a grabar allí. Y entonces es una experiencia muy chula para bandas de fuera. Venirse allí a vivir la experiencia de meterse 15 días en un estudio de grabación, convivir allí y grabar. Y es un pueblo muy, muy bonito. Os invito a que lo conozcáis si no lo conocéis, porque merece mucho la pena, pero el agua de la playa está muy fría. Eso también os aviso. Muchas gracias. También os aviso por si acaso, ¿eh? ¿Con qué sello discográfico saldrá? Pues el disco sale, bueno, todos nuestros discos han salido con Maldito Records, ¿saldrá?, que es una compañía que está en Valencia y es como, yo creo que es con diferencia la compañía más grande de las independientes, ¿no? Es un sello que ya, más que compañía discográfica, que también ya son amigos nuestros porque nos apoyan un montón en cada lanzamiento y siempre están ahí. Empujando para que las cosas vayan bien. ¿En qué formatos verá la luz? Pues va a salir en CD, en Digipack, en estas cajitas de cartón, muy chula. Y va a salir en vinilo, que claro, es mi preferido. A mí los discos en vinilo me encantan. No sé vosotros si os gusta más en CD, si os gusta más en vinilo. En CD, ¿te gusta más? Sí. A mí me gusta en vinilo porque el arte se ve súper grande. Ves la portada como 4 veces más grande que en el CD, ¿no? Y eso sí me gusta. Y saldrá en esos dos formatos y luego, claro, saldrá en digital. En todas las plataformas que conocemos hoy en día, pues estará por ahí, claro. ¿Qué esperéis de este disco? bueno, pues que nos traiga cosas buenas. Al final el rock y el metal, que es como la música que nosotros hacemos, yo creo que siempre se dice como que está en crisis, ¿no? Pero llevan crisis desde que ya recuerdo. Entonces a veces pues cuesta un poquito que haya conciertos o cuesta más que en otros estilos. Lo que esperas es que haya una muy buena aceptación y que eso te permita seguir tocando en directo, ¿no? Que es el objetivo al final cuando sacas un disco, ¿no? ¿Crees que es mejor trabajo de la banda? Claro, aquí hay el problema de que yo creo que los músicos siempre decimos que el disco que acabamos de sacar es el mejor. Claro, alguna vez no puede ser verdad siempre, ¿no? Entonces, o eres muy bueno y te vas mejorando, pero bueno, es verdad que en este estamos muy ilusionados, ha venido Ramón, que nos ha aportado muchas cosas, y pues os tengo que decir que personalmente yo creo que es el mejor trabajo de la banda y yo creo que el mejor disco que yo haya hecho, en el que yo compongo, sí, sí. Yo creo que es el mejor disco que tengamos. Sí, sí, creo que sí. Vamos a comprobarlo precisamente. Bueno, ahora lo juzgáis y si no os gusta también me lo decís, ¿eh? Hablabas antes de Muerte en Espiral como parte de ese tracklist de este último disco de Adventus. Escuchamos Muerte en Espiral y que ya luego Javi, Ángel, Marimar, Jaime y Belén, y Pepe también si quiere, que lo comenten. Perfecto. Se hundió mi pecho más allá de lo que imaginé. Se fue el derecho a respirar y desaparecer. Tendí a quererme un poco más de lo que solía hacer. Aprendí a quererme un poco más. ¿Cómo surgió Adventus? Pues surgió en principio hace ya antes de la pandemia y todo eso. Uh-huh. Yo toqué en un grupo, bueno, todos los que formamos Adventus, excepto uno en aquel momento, tocamos hace un montón de años en una banda que se llama Warcry. Una banda, bueno, así en el estilo, pues es una banda muy conocida. Y entonces, pues la vida nos fue ahí separando y decidimos, algún día decidimos montar una banda las mismas personas. Y así nació Adventus, juntando a cinco compañeros de pues te diría que de casi 20 años atrás, que les apeteció de nuevo trabajar juntos y nos pusimos de acuerdo para hacer Adventus. ¿Por qué os llamasteis así? Pues la explicación... bueno, Adventus, entre otras cosas, era una fiesta que se hacía en la antigua Roma para recibir al emperador cuando venía de la guerra. Y entonces nos pareció bonito pensar... por lo menos, igual nos flipamos un poco nosotros, que también puede ser, pero nos pareció bonito pensar que nos iban a recibir después de un montón de años sin estar juntos, pues con una ceremonia, con fiesta, con gritos, con palmadas, y bueno, y la verdad que fue un poco así. Fue un muy buen recibimiento al primer disco, y de ahí viene el nombre. ¿Cómo fueron los inicios de la banda? Pues mira, sacamos un primer disco que se llamaba Morir y Renacer, que antes me enseñaste la portada, que la llevabas en el móvil. Y sacamos ese disco y fue como un boom tremendo. De hecho, para que te hagas una idea, el primer concierto de la banda fue en el Festival Leyendas de Rock, que es uno de los festivales más grandes de España, y tocamos en el escenario grande el sábado, que es como el día más guay, creo que a las 12 o 12 y media de la noche, delante de unas 12 o 14 mil personas. Bueno, ese fue nuestro primer concierto, o sea que imagínate el recibimiento tan bueno que hubo, ¿no? Sacamos un segundo disco porque queríamos salir a tocar con ese segundo disco, y ahí hubo problemas entre la banda y me quedé solo. ¿Solo? Me quedé yo solo al frente de todo. Joder. Y había dos opciones: rearmarla e intentar seguir adelante, o pues darse por vencido y cada uno para su casa. ¿Y qué creéis que hice? ¿O vosotros qué haríais? Yo creo que tenéis cara de apretar ahí los puños y tirar para adelante, ¿no? Buscar nuevos compañeros, grabar un disco nuevo. Sí. Y fue lo que hicimos. Y ese disco fue lo que trajo el viento, que habla de, bueno, de... No quiero contestar porque no quiero reventaros preguntas. Mejor. No sé si contestar. Claro que lo vamos a dejar. Ahí nació Lo que trajo el viento y este disco con el que estamos ahora, ¿vale? Bien. ¿Les sugieren otro disco como Lo trajera el viento y se grabe? Cuéntanos. Bueno, sobre estas grabaciones. Pues Saudade fue el segundo disco que hicimos para salir definitivamente de gira, a tocar en salas y poder hacer conciertos nosotros solos. Saudade es una palabra gallega que yo creo que es de mis palabras preferidas, que no tiene así como una traducción como muy exacta al castellano, pero es como nostalgia o tristeza o algo así, ¿no? Así salió Saudade y el disco habla un poco de todo eso. Y luego vino Lo que trajo el viento, que me preguntabais, bueno, era lo que iba un poco a contar antes. Este disco habla, así por resumirlo mucho, de que lo que traiga el viento, que al final es una forma bonita de decir de lo que la vida nos depare, pues aceptarlo y seguir adelante, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, tocó hacer con esta separación de Adventus y con estas ganas de rehacer la banda y seguir peleando. Cuatro discos en cinco años. ¿Lleváis buen ritmo o no? A ver, llevamos cuatro discos en cinco años y un disco en directo. O sea que llevamos cinco discos en realidad. Y sí, quizás es un ritmo un poco más alto de lo que suele ser habitual, ¿sabes? Yo creo que es más, a lo mejor, un ciclo de o un espacio de 18 meses entre disco y disco, porque eso te permite salir a tocar, te permite salir a tocar por toda España y te permite irte a América también, que son, bueno, con Adventus no hemos ido todavía. Pero con Avalanche sí es una banda a la que habitualmente vamos a América. Bueno, he estado con otras bandas por allí. Y quizá 18 meses está bien, pero es verdad que nuestro ritmo va un poco más acelerado que esos 18 meses. Es un ritmo bastante, bastante frenético, yo creo, porque al final grabar un disco pues lleva su trabajo. Y espero que el siguiente ya no sea tan rápido. Que sean 18 meses ya me parece suficiente. ¿Cómo será la gira de Mi Corazón y Otras Miserias? Pues mira, vamos a empezar a tocar en marzo. Aún no me dejan, si digo dónde me van a reñir, entonces aún no puedo decir dónde, ni los días, ni nada. De momento nada. Pero sí, vamos a empezar a tocar en marzo y tampoco os voy a decir cuándo vamos a tocar en Madrid, porque también me van a reñir, pero si os apeteciera y quisierais, pues estáis invitadísimos, invitadísimas a nuestro concierto, que os veo caras de rockeros y metaleros un poco. Hay que ir con unos auriculares de estos para el ruido, porque hay un ruido muy fuerte en los conciertos y eso hay que cuidarlo mucho. Pero si os apetece, estáis invitadísimos. De acuerdo. Vale, yo estoy ahí en contacto con Mario y cuando se pueda contar la fecha, se la diré. Aquí Javi y Ángel son los que tienen que estar al loro, Sí. Es vuestra responsabilidad, Sí. Yo se lo digo que Mario siempre contacta con mi hermana. Está grabado, que Manuel os invita. Está grabado. Sí, por supuesto. Esto es como en la resistencia que les piden entradas y tal. Aquí no las han pedido, pero ofrecidas están. O sea que si queréis, encantados de veros por allí, que conozcáis a la banda y que echemos un ratillo. ¿Con qué bandas habéis tocado en este tiempo? Nosotros, o sea, como Adventus, hemos tocado con muy poquitas. Porque hemos hecho ese concierto de Leyendas de Rock. Es un caso extraño, porque tenemos 4 discos y uno en directo, pero realmente, si sumas todos los conciertos que hemos hecho 8 conciertos solamente. 8. Porque cuando empezábamos a coger carrerilla, pues a mí me detectaron una cosa grave en el corazón y hubo que parar. Y llevamos sin tocar, pues te diría que un año, creo que algo más de un año y medio. Entonces hemos compartido algunos festivales, bueno, en Leyendas de Rock, ahora mismo no recuerdo, pero ahí siempre van bandas súper potentes de nivel internacional, no recuerdo quién estaba ese año. Y luego por ahí en festivales pues hemos tocado con Del Alma, que es otra banda en la que yo tocaba. Es que hemos hecho más bien, yo creo recordar, conciertos nuestros solos. A partir de ahora sí que espero que podamos coger ritmo y ponernos a funcionar. Sí. ¿Con qué banda te gustaría compartir de escenario? Caray, pues esta pregunta es muy buena. No sé si me la habían hecho alguna vez, pero es muy buena. Es muy buena y muy difícil de responder, sinceramente. ¿Sabes qué? Hombre, así pensando muy a lo grande, hay una banda con la que ya no es posible, que es uno de mis grupos favoritos, que es Queen. Queen. Evidentemente, ya no se puede, pero así soñando un poco, ¿no? De la gente que está... Que sí se puede. Hay una banda que me gusta mucho, ya es verdad que me he desconectado un poquito, pero que me marcó mucho también cuando yo empezaba en esto, que es Dream Theater, que es una banda como de metal o rock progresivo. Uh-huh. Pues no me importaría compartir un concierto con esa gente, ¿no? Y luego hay una cosa muy bonita que pasa de vez en cuando y que espero que me pase muchas más veces en esta gira, y es cuando comparto concierto, cuando toca de banda soporte o de teloneros o de banda invitada, bandas que graban su disco en mi estudio. Y eso es súper guay, porque cuando grabas un disco o un estudio, pues te pasas a lo mejor un mes o un par de meses encerrado con gente a la que de entrada muchas veces no conoces de nada, pero que luego salen de allí siendo tus amigos realmente, ¿no? Y encontrarme pues con bandas que me ha tocado compartir, Redención, Wildheart, bueno, bandas que han pasado por mi estudio, algunas otras que irán pasando, es muy bonito estar en un concierto tuyo y poder verlas tocar antes que tú, ¿no? Es algo que me gusta mucho, la verdad. Y aparte hay que apoyar a las bandas que están empezando, que están apostando por música original, que es muy difícil hoy en día sacar adelante una banda haciendo tus propias canciones, y hay que nombrarlos en entrevistas y hay que hablar de sus discos y hay que hacer ruido para que ellos tengan también una oportunidad. ¿Os parece bien eso? Sí. ¿Conocéis alguna banda así de amigos, de conocidos o de vuestra zona que empiecen con canciones propias y eso? No. ¿No? Bueno, pues alguna seguro que aparece por ahí, porque es algo muy bonito. Hay muchas bandas de versiones, y me parece fenomenal, pero yo creo que el hecho de tocar tus propias canciones y llegar un día a una sala de conciertos o a un bar o a un festival o lo que sea y de repente darte cuenta que la gente las está cantando, eso es muy bonito. También es mucho más duro y mucho más difícil de conseguir, ¿no? Pero es algo muy bonito. ¿Cómo es un directo de Aventus? Pues mira, ahora empezaremos a hacer los conciertos con nuestro nuevo cantante, que es alguien que canta de una manera que a mí no me parece normal. Yo le conozco desde hace un montón de años porque cantaba en una banda que es una de mis bandas preferidas y hoy tengo la suerte de ser el teclista de esa banda que se llama Avalanche. Y Ramón es alguien que tiene un magnetismo y un encanto muy especial en los conciertos, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un concierto muy enérgico, con un sonido muy potente y con Ramón ahí dirigiendo la operación. De hecho, me lo has preguntado, pero como estáis invitados a veniros, pues a lo mejor ya me contáis vosotros al terminar el concierto qué os ha parecido. Si no os gusta, también me lo decís, ¿eh? ¿Cómo ha evolucionado la banda este tiempo? Bueno, pues empezamos haciendo algo que se llama un estilo un poco más power metal, sobre todo por el cantante que teníamos, que su voz estaba un poco más y su estilo más orientado a eso. Y ahora hacemos algo, hemos quitado el power, yo creo, y nos quedamos un poco con la parte más metal, pero también yo creo que hacemos música que tiene partes muy íntimas, muy, muy delicadas, muy poéticas. Creo que nos movemos un poco entre esas dos vertientes. También porque Ramón, nuestro cantante, es como un ángel y un demonio. En una frase es el ángel y en la siguiente te machaca los oídos, ¿no? Entonces creo que es una seña de identidad del grupo y ahora mismo pues creo que es el camino por el que queremos seguir. ¿Tenéis varios vídeos? ¿Cuál es? ¿Habéis visto alguno vosotros? Sí, yo creo que habéis visto alguno, ¿no? Sí. ¿Os ha gustado? Sí, sí, sí. Sí. ¿Sabes cuál habéis visto? Sí. ¿O qué pasaba o qué salía por allí? Sí. Había unos señores feos, ¿no? Dando gritos y, sí, y dando palos a una batería, ¿no? ¿Os acordáis de alguno o no? No. El de la playa, a lo mejor. Sí. La playa. En la playa, sí. Sí. Sí. Sí. El de la playa, además, está muy chulo porque ese lo grabamos en una de las playas de mi pueblo. Que antes os decía que el agua era muy fría y lo grabamos, pues yo vivo a 5 minutos de esa playa. Imaginaros las risas cuando el cantante, al final del videoclip, si lo habéis visto hasta el final, se mete en el agua. Eso fue espectacular, nos lo pasamos genial, excepto él, pero todos los demás nos reímos muchísimo y de ahí nos lo llevamos a la ducha porque la verdad que hacía fresco y el agua está increíblemente fría. Pues mira, contestándote, tenemos el primer videoclip que sacamos, que es como la canción así más conocida de la banda, se llama Más fuerte que el dolor, que lo hicimos con la primera formación, grabado en una sala de conciertos. Luego hicimos uno que se llama Renunciar al sol, que hay una, si lo habéis visto os acordaréis, porque hay una partida de póker en la que al final nos hacemos medio trampa y el cantante y yo nos queremos matar. Más bien yo lo quiero matar a él. Él me gana al final y yo lo quiero matar. Y luego hicimos en ese mismo disco otra que no recuerdo ahora mismo. Voy a hacer como que no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Hay un segundo videoclip de eso. Y luego en Lo que trajo de viento hicimos un videoclip de una canción preciosa que os recomiendo ver y escuchar si os apetece, que se llama Aire. Aire. Aire es una canción muy bonita y es la primera canción donde Mabel Rivera, esta actriz increíble con premio Goya y todo, todavía no sabemos cómo, pero quiso salir en un videoclip con nosotros, no sabemos cómo se dejó engañar. Hicimos otro en un teatro precioso en Toro, en Zamora, que se llama Lo que trajo el viento. Y bueno, sale la banda tocando en este teatro. Y de este disco hemos hecho De mi corazón y otras miserias, que es muy curioso ese videoclip, porque en ese videoclip se cuenta lo que a mí me pasó. Mi enfermedad, mi ingreso en el hospital, mi operación, mi relación con los cardiólogos y las enfermeras. Aunque yo no salgo como enfermo, es Mabel Rivera la que hace de mí. Y es súper chulo porque el equipo médico que sale en ese videoclip son el equipo médico de verdad. Son los cardiólogos que a mí me trataron, me operaron, las enfermeras que asistieron en mi operación. Y se hace una recreación de todo eso. La verdad que es un videoclip muy especial. Y aprovechamos para hacer, que me apetecía mucho, pues una defensa de la sanidad pública. lleva un mensaje ahí al final de que tenemos que cuidar eso y respetarlo y cuidar ese tesoro que tenemos ahí, ¿no? Luego hicimos Muerte en Espiral, que es la canción que oísteis antes. Y por último, Sergio, que es este, en la que casi matamos al cantante de una pulmonía por tirarlo al mar. A él no le parecía muy buena idea, pero a todos los demás nos pareció divertido, la verdad. Os quedasteis con... Bueno, de la playa es el último que salió. Y es como así muy espectacular, ¿no? Muy fácil acordarse de ese. Vamos precisamente a escuchar la canción, que luego pasasteis a videoclip, Más fuerte que el dolor, que es de esa primera época. La primerísima canción que sacamos. De Adventus, así nos echamos aquí un traguito y ya nos acercamos a la recta final. Perfecto. De Adventus, aquí con Manuel. Parecer de mi propia sin razón, sin saber rectificar ni dar un paso atrás. Preso de mi debilidad, de mi forma de pensar, de los miedos que guardamos en el fondo del desván. Y hoy me he vuelto a despertar con ganas de llorar. Escaparon entre nuestros dedos, preso de la soledad, de hablar para no escuchar, diciendo una y otra vez que todo fue perfecto. Y hoy me he vuelto a levantar y al mirar atrás, siento que estoy vivo. Si tú estás conmigo, puedo volar. Jaime, ¿qué tal estás? Bien. ¿Estás disfrutando? Sí. ¿Te gusta lo que estás escuchando de Adventus? Sí. Te falta ponerte a bailar, ¿eh? Sí. ¿Luego vas a querer seguir escuchando Adventus? Sí. Ya luego en el taller, cuando volvamos, sí, lo ponemos. Sí. Y ves preparándote, que nos acercamos a la recta final del programa, el último bloque de preguntas, y te toca despedir el programa. Es lo más difícil, presentar y despedir. Sí. Así que ese es tu papel. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pues venga, seguimos con el Ángel. A ver, sí. Bueno, con Ángel, con Marimar, con Javi y con Belén. Uh-huh. Atento, ¿eh? Sí. Manuel, ¿cómo empezaste con la música? Pues en mi casa había siempre instrumentos musicales. Somos así como una familia muy musical y había un piano de una de mis hermanas que tocaba el piano, había una gaita, que en Galicia hay gaitas, das una patada a una piedra y hay cinco gaitas debajo, había tambores, había un poco de todo y la verdad que eran como juguetes que había en casa y sí, era un poco así y me recuerdo pues con 5 años ya, empezando a tocar la gaita, luego me apunté, bueno, yo no quería, pero mi madre se empeñó en que me apuntase a clase de piano, yo no quería y fíjate, al final, pues sí que quise un poco, ¿no? De hecho, fue curioso porque mi madre me insistía para que fuese a clase de piano, ¿no? Y entonces, claro, yo tengo 47 años, ¿no? Y claro, hace mucho de esto ya. Y entonces llegué un día a casa y mi madre me enseñó un chándal. Un chándal súper chulo que había comprado nuevo. Claro, no era como ahora que te compras ropa a lo mejor más habitualmente. Pues por aquel entonces te compraba ropa cuando empezaba el cole y poco más. Y era para todo el año ya, ¿no? Y entonces mi madre me dijo, ¿te gusta el chándal? Y dije, sí. Y me dice, pues si quieres el chándal, vas a clase de piano. ¡Hala! Y entonces me apuntó obligado porque yo quería ese chándal que me había gustado. Seguramente era muy feo, ¿eh? Pero a mí en aquel momento me gustó mucho. Y así empecé con las clases de piano. Y bueno, pues hasta hoy, hasta que empecé a tocar así con amigos y todo eso. Pero el tema del inicio, pues fue con los instrumentos que había por casa. Torquemada fue tu primera formación. Sí. ¿Cómo fue esta etapa? Pues fue una de las etapas más bonitas que haya vivido en la música. Yo tengo la suerte de que llevo muchos años dedicándome a eso, en diferentes facetas, pero cuando formamos Torquemada éramos 5 amigos del pueblo. Cinco amigos, tal cual. Madre mía. Y probablemente éramos malísimos y casi no sabíamos ni cómo se encendían los instrumentos. Pero empezamos a intentar componer, empezamos a tocar juntos y empezamos a tocar incluso por otras zonas de Galicia. Y claro, era tener la banda, que yo cuando tenía 15 años me acuerdo que el sueño de mi vida era tocar en una banda. Entonces de repente, claro, aquello nosotros seguramente pensábamos que éramos prácticamente Iron Maiden o algo así, ¿no? Pero tocábamos en bares, tocábamos pues donde se podía. Y fue seguramente de las etapas más bonitas, compartir eso con gente con la que estás compartiendo tu día a día y con amigos de verdad, ¿no? Fue algo muy bonito, la verdad. ¿Siempre ha sido por el camino de heavy metal? Pues sí, la verdad es que es la música que me ha... Es la música que me ha gustado desde pequeño prácticamente y me ha llamado la atención y he tenido la suerte de que me han llamado, o de que he hecho pruebas para bandas de ese estilo. La primera vez que yo entré en una banda de ese estilo fue en Warcry y luego pues me han llamado para Avalanche, me han llamado para Mago de Oz, o sea, me he movido siempre a un estilo de música que me gusta y he tenido la suerte de vivir de la música, de dedicarme a la música, pero hay un matiz muy importante que es de la que me gusta. O sea, que eso es yo considero que eso es una suerte tremenda, ¿no? Entonces, pues me considero un afortunado de haber podido tirar por ahí, por el estilo que me gusta. Quizá no es el estilo más popular, ni el que más entradas vende, ni el que más discos vende, pero la verdad que levantarte cada mañana y ir a trabajar en algo que te mola, pues está muy guay, ¿no? Porque es raro que tengas la sensación de que estás trabajando realmente, ¿no? ¿Cómo es formar parte de la banda de Mago de Oz? Pues formar parte de Mago de Oz es un sueño, la verdad, porque es la banda más grande, seguramente, de este estilo de música en castellano. En España es una banda gigantesca, pero en América es más todavía. Yo con Mago de Oz he podido vivir experiencias y tocar en sitios que ni me imaginaba, ¿no? Pues estar tocando en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, por ejemplo, en Los Ángeles tocamos en un festival delante de 70.000 personas. 70. Eso es algo muy impresionante. Y eso, dentro de este estilo, seguramente la única banda en la que lo puedes hacer es Mago de Oz, obviamente, ¿no? Entonces fue una experiencia muy, muy, muy bonita. A nivel profesional es ahí como un hito, ¿no? Haber pasado por ahí. Pero es verdad que yo tenía otros proyectos más chiquititos y llegó un punto en el que sentía, pues yo en Mago de Oz he estado como 14 o 15 meses y en esos 14 o 15 meses hicimos como 105 o 108 conciertos. Entonces estás fuera de casa muchísimo y no queda tiempo para prácticamente, es como una apisonadora de cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces yo tenía Adventus, tenía Avalanche y tenía en ese momento otra banda que se llama Del Alma, tenía mi estudio y bueno, pues decidí quedarme con estos proyectos después de la experiencia, increíble experiencia vivida, y es algo, un recuerdo pues muy, muy, muy chulo. De hecho, es la banda que todos la conocéis, seguro, y que impresiona mucho, ¿no? Porque es una banda muy, muy, muy grande. Fue muy bonito, la verdad. ¿Siempre has sido teclista o tocar otros instrumentos? Bueno, toco otros instrumentos, pero depende qué consideremos tocar otros instrumentos, porque los toco mal todos, ¿sabes? Me encanta la batería, me encanta la guitarra, el bajo, bueno, flautas y este tipo de instrumentos, pero nunca me he dedicado en serio a nada de eso porque seguramente ni podría. Mi instrumento al final es el teclado, que es lo que llevo, o piano, es lo que llevo toda la vida tocando. ¿Has realizado colaboraciones con otras bandas o proyectos? Sí, sí, realmente ahí tengo la suerte de que muchas de las bandas que pasan por mi estudio pues vienen buscando que yo les ayude con su disco, y ahí ya hay una parte de implicación muy importante realmente. Y luego, si la pregunta es más bien como teclista, pues sí, hay bandas que a veces me contratan o me piden ayuda para que les grabe teclados en sus discos. Pues ahora mismo Rey Lobo, Recuerdo, Echo, ahora estoy produciendo una banda increíble que cuando salga le enviaré a Mario el enlace para que escuchéis algo, que se llama Mar de Fondo, que hacen unas letras espectaculares y el cantante, que no es un dato que tenga la más mínima importancia, pero he aprendido de él millones de cosas en esta grabación, es una persona invidente y ha sido precioso ver cómo siente él la experiencia de grabar un disco. Somos amigos hoy en día, ahí le tenéis a Jesús. Ah, ese. Sí, sí, ahí le tenéis a Jesús. Y es un tío, pues, es una historia de superación también tremenda, pues, él tenía su vida, su trabajo, bueno, pues hace 14 años se quedó ciego. Madre. Y claro, me contaba un poco la experiencia cuando le decían y entonces tienes que empezar a asimilar que, por ejemplo, a tu hijo de repente un día lo vas a empezar a ver más borroso y sí, de repente un día ya no lo vas a ver, ¿no? Uh-huh. Me ha conquistado esta banda. Nos quedan quizá un par de sesiones de grabación de coros. Y hay una canción que es súper especial, que se la pasaré a Mario, que habla de un oficio que en Galicia es muy respetado, uh-huh, que son los percebeiros. La gente que se juega la vida realmente. ¿Sí? Recogiendo los percebes en la roca. Es algo muy emotivo, ¿no? Y la semana pasada, el domingo, que estuvimos grabando los coros de esta canción, tuve a dos percebeiros reales cantando en el estudio. Dos. Y estaban las lágrimas por allí a flor de piel. La verdad que es algo muy, muy bonito. Y es una banda en la que voy a grabar los teclados. Y bueno, pues de estas bandas que son regalos que te da la vida, de que pasan por tu estudio, que al final son amigos ya para siempre y que encima puedes meter ahí un poquito la mano en sus discos e intentar ayudarles a mejorar, ¿no? Es muy bonito eso. Aprovecho, ahora que mencionas a Mar de Fondo, sí, Manuel, que el 18 de octubre de 2021, Luis, sí, el vocalista de Mar de Fondo, estuvo en este programa. Ostras, ¿qué me dices, tío? Cuando hacíamos, no sé si os acordáis, la época de la pandemia, que no veníamos al estudio y hacíamos los programas desde el taller por videollamada. Ah, qué guay, tío. O en casa también. Desde el taller por videollamada, entonces contactamos de internet, con Luis, bueno, y de ordenador. Y desde el taller, con mascarilla. Qué bueno. Ponemos, fíjate, el micro. Ahora cuando salga le mandaré un WhatsApp y le contaré mira. Es una persona muy, muy especial. Así que os dejo ahí esa data, el 18 de octubre de 2021. Buf. Luis estuvo en este programa hablando de... Qué guay. Y yo hablando de Mar de Fondo, y vosotros ya os lo conocíais. Mira tú. Es que son muchos programas, es que esto es un círculo. Fíjate. Somos muchos. Pues os invito a que escuchéis sus discos antiguos y su disco nuevo también, porque es una banda que cuenta cosas súper chulas, la verdad. ¿Qué es Canciones de Colores? Pues Canciones de Colores era una marca que yo tuve, ya, lo he dejado, la verdad. Pero hace unos años, a mí, pues toda mi vida se me ha acercado gente a pedirme canciones, ¿no? Pues a lo mejor bandas de rock o de metal para que escriba para ellos, pero también para empresas o para cumpleaños, canciones de broma, divertidas. Y entonces decidí convertirlo en una empresa que se llamó Canciones de Colores, que estuvo igual quizá un par de años funcionando. Y cuando entré en Mago de Oz decidí que no, la vida no daba para todo junto. Y la verdad que me consumía muchísimo tiempo. Y bueno, y ahí lo dejé un poco de lado. Pero fue un proyecto muy bonito y divertido, la verdad. ¿Un deseo como músico? Bueno, pues yo creo que lo más fácil y lo más bonito es seguir siéndolo, yo creo. Es un mundo precioso y es un mundo complicado también, ¿no? Y hoy en día parece que a lo mejor la música que yo hago o en las bandas en las que estoy es como que hay que prestarles un poquito de atención para que gusten. Y vivimos en un mundo en el que es todo tan inmediato y que casi no le damos oportunidad a escuchar nada, ¿no? Que a veces lo piensas y dices, joder, pues yo no sé la gira del año que viene, si se van a hacer conciertos suficientes, si se van a vender discos o las canciones van a tener escuchas suficientes, etcétera, etcétera. Entonces, hay un futuro ahí seguramente un poco incierto. Si tuviera que pedir un deseo, pues es poder seguir dedicándome a esto hasta cuantos más años mejor. Yo creo que sería ese. ¿Qué es lo último que has escuchado de música antes de a este estudio? Pues os vais a reír. ¿Estudio? Pero venía escuchando a Mar de Fondo, porque estamos trabajando en el disco y entonces aprovecho los momentos de paseo, de transporte, para escuchar las mezclas y todo eso. Entonces, pues eso ha sido. ¿Cómo podemos seguirte por redes a ti y a Ventus? Pues ¿Ventus? Yo, no es que yo sea muy amigo de las redes sociales. Tengo Facebook y tengo Instagram. Y bueno, pues lo uso para trabajo, básicamente. Me podéis buscar como Manuel Ramil. Y Adventus aparece como... No estoy muy seguro. Creo que en Instagram es Adventus Metal y en Facebook Adventus Oficial o al revés. La verdad es que no lo sé. Y luego hay un canal de YouTube también donde subimos... bueno, o compartimos nuestros videoclips porque se suben al canal de Maldito y interactuamos un poquito ahí con la gente. Entonces, bueno, si ponéis mi nombre o nombre de la banda, aparece yo creo que bastante fácil. Pues con esos datos nos vamos a quedar. No tenemos mucho tiempo para más, para despedir el programa y dejaros con una canción de Adventus, precisamente Ser Yo, la del videoclip que sí. Hablábamos de la playa. Jaime, ¿no vamos? ¿O te quieres quedar? ¿Te quedas aquí? ¿Te quedas aquí? Sí. Vale. Díselo al micrófono. Me quiero quedar. Ay. Pero es que nos tenemos que ir. Sí. Pero, sí. Oye, otro día puedes venir, ¿no? Sí. Si te invitamos, ¿vienes? Sí. De acuerdo. ¿Te ha gustado Adventus? Sí. ¿Conocer a Manuel? Sí. Vamos, más cerca no lo vas a tener ya, ¿eh? Sí. Bueno, nunca se sabe. A lo mejor... Oye, esta es una primera aproximación. Manuel, muchísimas gracias por venir estos 60 minutos, que sabemos que tenemos que tienes una apretada agenda este fin de semana. Ha hecho Javier un hueco muy bueno. De hecho, el hueco más grande lo ha hecho para que pudiese venir y estar un buen rato con vosotros y feliz Muchas de estar gracias. Aquí. De Muchas gracias. Ángel, Javi, ¿queréis decir, antes de que nos vayamos con Sergio de Adventus, ¿queréis decir alguna cosita? Aprovechar ahora, ¿eh? Que no vamos a ir. No. Ninguna. Nada. Nada. Nada. ¿Estáis seguros? Yo sí que veo una cosa, Mario. Pues venga, al micrófono. Dale, tienes 20 segundos. No, sin micrófono. No, ¿al micrófono o sin micrófono? Sin micrófono. Venga, pues ya este programa ya se despide. Hasta el próximo viernes, a partir de las 12, hasta la 1 en directo. Manuel, una vez más, muchísimas gracias. A y vosotros. Espero que nos volvamos a encontrar en un estudio, en un escenario. O por Galicia en cualquier playa. Cuando queráis, seguro que nos encontraremos. Gracias, ha sido un placer y me he sentido en mi casa. Muchísimas gracias, de verdad. Arrojé al mar las verdades y mentiras que la vida me contó.